forma de mirar. Quiero saber a dónde va. Su forma de caminar me hizo perder. Quiero saber de dónde es para poder llegar lentamente a su corazón. Quiero llegar lentamente a su corazón. Quiero que sepa el mundo que tú eres mi amor. Quiero llegar lentamente a su corazón. Quiero que sepa el mundo que tú eres mi amor. ¡Opa, opa, opa! Y ya camina y camina. ¡Caprichos! Si ya tiene 4 años, loco, dale. Forma de mirar, quiero saber a dónde va. Su forma de caminar me hizo perder. Quiero saber de dónde es para poder llegar lentamente a su corazón. Oh, oh, quiero llegar lentamente a su corazón. Quiero que sepa el mundo que tú eres mi amor. Quiero llegar lentamente a su corazón. Quiero que sepa el mundo que tú eres mi amor.